Tendremos a nuestros amiguitos habituales en la segunda hora y ahora mismo os presento a unos amigos músicos que han venido. Son Shock. Chavo, molt bon dia. Bon dia, Ramon. Què tal, com estem? Molt bé. Patint molta calor, però bé. Chavo, tu abans de plegar a Shock, per on has pegat? Per molts puestos. Són molts anys en bandes, però quan ja tens la gent que vols, ja no canvies, saps? Dius, ja tinc companys que me van ajudar hasta que me jubile. O igual no me jubile, però... ahí estan. I això és el que has trobat ara en Shock? I això, ara no, fa molts anys. Fa ja la friolera de 8 anys, junts en Juan, bateria, baterista magnífico, i les vocales Juan Carlos Zelda, impressionant. Juan, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Juan Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿cuándo llegáis a ese momento vuestra vida en que os conocéis todos? Bueno, yo me conocí a Chavo hace ya 9 años o así. Estaba en un grupete de heavy metal, trayero, de antaño. Y Chavo me conoció tocando, vino al local y me dijo, oye, quiero que toques conmigo y prueba y tal. Y probé y la verdad es que de entonces con ellos. Dejé el grupo de heavy metal y me dediqué al hard rock. ¿Quién compone en vuestra banda? ¿Es entre todos? ¿Llegáis a una discusión? ¿Tenéis derecho a veto? En la banda ni a diplomacia. Siempre, siempre. Yo faig lletres, perdón. Juan Carlos m'ajuda, ell fa lletres també. La composició jo duc idees i se treballen en la banda, en el ensayo i se fan... i se fa divertit, que és lo important. I d'ahí, pues, bueno, nosaltres pensem que tenim bons temes de molts registres musicals, com hard rock, blues, punk, inclús, neoyorquí, no sé, de tot. No. I això són les vostres influències? És que mos agrada tot, és que nosaltres, molta gent mos diu que s'aclarim en l'estil, i nosaltres, pues, s'aclarir-se, pues no, nosaltres mos agrada tocar tot. Entonces es la historia. Juan Carlos, ¿cómo es vuestro directo? Pues nuestro directo es vivo, es directo, con el público, explosivo. Nos gusta pasarlo bien, disfrutar, hacer sentir la música a la gente. En fin, tenéis que venir a vernos. De los amigos de Shock han venido acompañados por su manager, David Alirangues. David, muy buenos días. Hola, buenos días, Ramón. Estás metido en esto para forrarte, ¿no? Claro, llevo un pastizal ganado con estos que flipa. Es el sueño de todos, ¿no? Ser manager de un grupo de rock. Pasarlo y decir, bien, que lleguen bien las rubias recauchutadas, millones a punta pala, viajes, limusinas, jet privado. En eso estamos, pero complicado lo veo porque la música está muy mal. El tema de los conciertos no pagan bien. No pagan bien, si pagan. Si pagan. Si no te toca pagar a ti. Si no te toca pagar a ti, claro. Pero bueno, el rollo es pasarlo bien y yo confío en este grupo porque tienen muy buenos temas y son muy divertidos en directo, la verdad es que sí. ¿Por qué creéis que ha bajado tanto el panorama musical en una ciudad como Valencia? Que parece que ya hay más grupos que espectadores y apenas hay salas donde poder actuar en directo. Pues yo creo que es que la gente protesta mucho pero luego no se moja. Porque sí, es que faltan conciertos, no hay salas, y luego se hacen y la gente no va. No va. Es cierto. No sé por qué no va, pero luego de repente, yo que me muevo, que hago muchos conciertos durante todo el año, gente de Valencia me las encuentro en Barcelona, en Madrid, y luego aquí vamos cuatro gatos. Y es esa gente la que va, no es la que protesta, es la que no va. La que no va a ningún sitio. Entonces, no sé, creo que aquí en Valencia no hay una cultura de que la gente vaya a los conciertos. Son un poco perros. De todas maneras, siempre son los mismos, ¿eh? Cuando vas a Barcelona, a Madrid, te encuentras a los mismos valencianos. Sí, eso es lo que te digo. Es ese núcleo pequeñito que va a todo. Sí. Pero es verdad que en Valencia pinchan, incluso cuando vienen grandes artistas, sí, pinchan, sí, ¿eh? Sí. Ahora hay grandes conciertos y ya veremos cómo queda la cosa, porque son únicos conciertos y únicas fechas de grupos buenos. Pero ya veremos, a ver. Esto lo hacen en otras ciudades y lo llenan, y aquí ya veremos. Bueno, Chavo, empuña la guitarra. ¿Qué tema vais a hacer en plan acústico aquí? Anem a fer una cosa molt antiga, que té més de 100 anys la cançó, però bueno, anem a traduir-la. És un tema d'un tal José Alfredo, que escrivia pa Chavela Vargas, i nosaltres, com te dic que toquem tot, pues és una ranchera. Nosaltres no solem fer això, però per ser tu... Joder, pues una ranchera ya, tutiplén, me agrada. Bueno, pues a ver, que tú tienes bien el micro, que eres la voz. Bueno, tú también ahí con la pandereta. Y ver, nada, cuando queráis. Hay una ranchera en versión Shock. Así que, a ver, ¿eso es una cajita de las púas? Sí. ¿Sabéis que el gato tiene una colección de púas? Tiene de B.B. King, de Muddy Waters y de un montón de gente de esta. Es de mi hijo. ¿La guitarra está afinada? Això pareix, Ramon. Venga. Está eligiendo ahí la púa. ¡Caray! ¿Cuántas teclas tenemos? Molte. Venga, tírale, Martí. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida y va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida, reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso la muerte. Con su guitarra cantando se pasa las noches en vela, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Luego se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso busca la muerte. Oye, un tema precioso. ¿A mí? Sí, sí. ¿De quién es original? ¿De quién es el tema? ¿Me bueno, decís? No me agrada errar cuando parle de las originalidades de la gente. ¿Cree que es? Lo hace el famoso José Alfredo. Es un escritor de Chavela Vargas. Sí. Pero sí. Es muy bonita y lo hace mucha gente. Y lo que te digo, que nos agrada tocar ranchera, nos agrada tocar lo que es vos siempre. Entonces, Ramón... Alfonso Quiñones. Hola, buenas. No, es un tema de José Alfredo, exacto. El sí, mismo, ¿verdad? Que hizo Gracias a la Vida, pero que en España lo hizo famoso en los años 60 y 70, José Feliciano. Pues mira, no sabía. ¿Ha visto el directo cómo controla? No sabía. Muchas gracias. Oye, pues una versión preciosa aquí de nuestros amigos de Shock. ¿Tenéis algún bolo próximamente para que la gente pueda ir a veros? Estén reestructurando. Banda, ha venido el nuevo amigo Ignacio, que es uno que... Es uno de Alcácer. Es el mejor guitarrista que en el mundo. Para mí. Entonces, eran cuatro. Entonces, ahora... lo que pasa en los bolos. Falta una guitarra, falta un músic, falta... Y la única persona que puedo venir es este chico. Entonces, estem reestructurando. Vale. El día 9 de octubre tenemos un bolo. Es una organización que se hace. Sí, señor. Alma de Acero, Sant Gandia, en Falcata. Bueno, David, vos podés informar también de eso. Y es una historia benéfica para una chiqueta... que está... David, ¿qué se está moviendo para el día 9? Toda la tribu motera y rock and rollera. Sí, bueno, esto es en primicia, creo yo, porque llevamos un mes o casi dos meses ya liados con el tema. Y nada, vamos a organizar un festival benéfico para la Asociación de Niños de Oncológicos de Valencia, para la Asociación del Cáncer. Y estamos preparando bolos, conciertos y demás cosas para el día 9 de octubre. De todas formas, está toda la información en internet, Alma de Acero Biker. ¿Alma de Acero Biker? Sí. ¿Alma Acero o Alma de Acero? Alma de Acero, todo junto. De todas formas, ya te avisaré. Vale. Oye, pues Juan Carlos, Chavo, David, muchísimas gracias por haber venido aquí, muchísimas gracias por este temazo que os habéis currado en directo. A tú. Y ya nos iréis informando de vuestra evolución, ¿vale? Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Hacemos una pausita para la publicidad, os recomendamos Marrasquina Mar, que por las noches está abierto, y luego escuchamos al Sevilla, esa entrevista que le grabamos el miércoles, ¿vale? Venga, volvemos ya.